Llevamos años por correspondencia, tanto tiempo con pura indirecta. Tú me has buscado y yo me he alejado, siempre jugando al muy ocupado. A mi fin yo le hubiera apostado, pero di la media vuelta, un giro 180. Si digo que yo quiero volver a tu abrazo otra vez. Y volví en sí porque vi que sin pensar me fui. Y todo lo perdí porque nunca entendí. Le di la vuelta al mundo entero, pero yo solo ya no puedo. Yo siento que el tiempo me pasa. Desde que huí de casa, la soledad me abraza. La alegría está escasa. Y aunque sé que han pasado un par de primaveras, tengo la esperanza que hay un padre que me espera. Y es que un giro de 180 yo di cuando te vi. Por eso cuando yo te vi, mi corazón te di. Quiero volver atrás para volver a ser quien fui. Ahora sé que nada en el mundo te supera a ti. Y hazme una fiesta porque he vuelto. Contigo todo está resuelto. Sentí morir pero te veo. Como tú corres a mi encuentro. Hazme una fiesta porque he vuelto. Contigo todo está resuelto. Sentí morir pero te veo. Como tú corres a mi encuentro. Pero dile.